¿Quién ha realizado esos seguimientos? Si estas personas que lo realizan son personas que tienen una retribución pública. Y si viene de dinero público, si esa administración, esa entidad, ese organismo público que les paga, tiene competencias para realizar un seguimiento a mi persona o a la del vicepresidente de la Comunidad de Madrid o a cualquier otra. ¿A quién o a quiénes se les entregaban los informes realizados? ¿Para qué se realizaba esa labor? Yo creo que todas estas preguntas tienen que quedar absolutamente esclarecidas porque considero, como ayer decía el vicepresidente de la comunidad, un hecho muy grave, que se pueda o podamos estar en un Estado de Derecho, en una situación parecida a aquellos países en los que la justicia, el poder judicial, no es el que pueda dirigir este tipo de seguimientos e investigaciones.